Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada programa es un gusto realmente el estar con todos ustedes disfrutando de los pormenores y por mayores de la lucha libre mexicana. ¿Qué estamos hoy? 31. Hoy estamos a 31 de octubre. Noche de brujas, Halloween. No, sí, sí, hoy, ¿no? Sí, es hoy, el Halloween es hoy. Hoy es el Halloween. El Halloween es hoy. Aunque... 31 de octubre de este 2013, próximo a terminar, a finalizar el año. Pues, nomás van a quedar 2 meses. Ya nada más 2 meses y adiós, bye bye, goodbye. Viene el 2014, esperamos que venga con muchas más noticias, con mucha energía. Ya se acaba este año. Exactamente, se acaba ya este año. Sí, ha sido un año. Personalmente ha sido un mugrero hasta. Ha sido un año interesantísimo en muchas cosas. Yo creo que ha estado, bueno, lleno de tantas sorpresas. Pero en fin, a mi lado, como siempre, y estando aquí en las estaciones de La Cavernaria. ¿Estaciones? En las estaciones. Instalaciones. Es que ya son las instalaciones. Bueno, es que, bueno, sí. Sí, mi hermano, eso. Amigo, compañero y partner del alma, Paquito Arreola. ¿Cómo estás, Paquito? Dormido, porque dormido. Oye, este clima no ayuda, pero bueno, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Aquí son 10:11, la temperatura es de no sé cuántos grados, unos 15 grados le pronostico yo. Está medio nublado por aquí en Puebla. Esto de los huracanes, las tormentas tropicales, ha estado todo sí, el año. Sí, ¿no? Bueno, desde verano. Desde verano. Sí, pero en estas fechas ya no. Ya, chole, ya no. Sí, ya que se acaben. Espero que estén muy bien. ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah, pues Omar ya está aquí, como lo pueden notar. La semana pasada pues, se nos fue de loca y ni nos avisó el mendigo. Entonces, sí, ya llegó así como que, ay, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pero bueno, aquí está Omar. Ya le di sus buenos pierrutazos por haberse ido de loca sin avisar. Y pues nada más, ¿no? Creo que sí es todo, presentación ya, sí, saludos. Sí. Vámonos con los canales de comunicación. Ah, sí, vamos con los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, denos like, estén al pendiente de todo eso. Ya tenemos 102 likes, 102. Que eso sí es un logro. Wow. Ustedes dirán, pues qué poquito, no, pero sí es un logro. También pueden... ¡Ay, güey! Se cayó el micrófono, perdón. Esto se quedó así. Mira, qué bonito se ve ese espectro. Si no tienen Facebook, bueno, pues lo pueden hacer a través... Pueden visitarnos a través de nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, donde nos andamos apareciendo 4 veces a la semana. Lunes con la cartelera de la Arena Puebla, miércoles con lucha japonesa, que al fin terminamos este mes dedicado a lo más raro de la lucha japonesa, para que lo chequen. ¿Lo has estado checando tú? No, ¿verdad? Los niños japoneses que luchan y toda la onda. Ay, sí lo está. Nada más viste los títulos de sí, Facebook y tú ni en cuenta, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Miércoles con lucha japonesa, los jueves con el programa y los viernes con una columna de información, opinión, escrita por un servidor. Bueno, si gustan dejarnos un mensaje, pues también lo pueden hacer ahí en la página, o si no, lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola, y el de Omar es _dávila71. Ahí estuvo. Bien. Vamos a empezar que... Semana sí no estuvo muy, muy noticiada. Sí, la verdad es que lo que tenemos hoy es, pues... Solo una entrada de lo que habrá. Ajá, y a lo mejor 2 o 3 bloques a lo mucho. Sí, no, no. Sí, si seguimos divagando seguramente nos va a dar para 3 bloques, pero no queremos eso. Sí, no. Vamos a empezar con Triple A. Vámonos con Triple A. Vamos con Triple A, que bueno, este fin de semana va a tener función grabada para la televisión en Tonalá, Jalisco. En Tonalá, Jalisco, este domingo 3 de noviembre. ¡Ay, hijo de eso! Que bueno, tiene 2 cosas, digamos que interesantes antes de dar completamente el cartel. Una de ellas que la anunciaron a mediados de este mes, o a principios de este mes. Sí, más o menos. Que fue el regreso de los cadetes del espacio. Y que yo tengo conflicto con este nombre porque pues, los cadetes del espacio originales pues son Ultraman, el Solar y Superastro. Pero pues no estamos hablando de esos cadetes del espacio, estamos hablando de aquella quinteta, grupo que se creara como consecuencia de que del intento fallido de los Power Riders. Que a final de cuentas entre el dueño de los Power Rangers y Mattel terminaron demandando a Triple A y Antonio Peña. Que veías los equipos y pues eran los mentados Power Rangers, sí, verdad, ¿no? De aquellas épocas. Si hubiesen, ¿no?, cambiado lo que es el disfraz, sí, si sí, le hubiesen dado un poquito a las máscaras, sí, no hubiesen tenido ningún problema, aunque el nombre casi sonara igual. Sí, exacto, ¿no? Si le hubieran cambiado el diseño, pues no hubiera estado mal, pero pues, oye, el Power Rider rojo. Ay, veías al vato de la máscara con el casco del Power Ranger rojo, dices. Échale más ganitas, ¿no? Échale coco. Sí, échale más ganitas. Y pues bueno, le echaron más ganitas y poco tiempo después apareció este grupo, los Cadetes del Espacio. Suena como grupo de banda norteña. Los Cadetes del Espacio. Los cadetes de Linares, me acuerdo de ellos. De hecho. Y que bueno, una de las cosas que destacaba de ese grupo pues era lo feo de sus equipos, la verdad. Si lo recuerdan, eran máscaras con antifaces volados, con picos, los luchadores, bueno, no usaban mallas, usaban las botargas, y estas así tenían hombreras, también tenían picos, las mentadas sombreras, entonces era como que de las cosillas más feas que se le pudo ocurrir a Antonio Peña. Digo, sí duraron un buen rato. De hecho, sí. Digo, y aparte muchos personajes, así como los Power Rangers, tuvimos a las Tortugas Ninja. A los Tortuguillos Karateka. Exactamente, a los Tortuguillos Karateka. Tuvimos ¿a quién más tuvimos? A Bob Esponja, Monterrey. A Buzz Lightyear. Bueno, fíjate que estos personajes se han estado dando más en el norte del país. Sí, ¿no? Monterrey, estábamos hablando. Ha sido una de las sedes en donde la creación de este tipo de personajes ha tenido un pegue impresionante, ¿no? Sí, no, pero digo, está padre, es un espectáculo distinto, debo decirlo. Uh-huh. Realmente no he seguido mucho lo que es la lucha de Monterrey, ya que ahí, por desgracia, se ha conglomerado, o mejor dicho, se ha puesto el dedo en el estado por no tener una calidad luchística muy interesante, que digamos, uh-huh, sin embargo, no deja de ser un deporte magnífico y maravilloso. Uh-huh. Estamos viendo una de las fotos de aquí de Los cadetes del espacio. Qué feos equipos, en serio. De verdad que sí, pero bueno, si nos remontamos a la época en donde se crearon, creo que era normal, o mejor uh-huh dicho, era atinado el usar este tipo de vestimentas un tanto exóticas, extravagantes. Y bueno, estamos hablando que también tenían un estilo de lucha aéreo. Exacto. Entonces, era lo que impactaba a la gente, a los niños más que nada, uh-huh, a la gente joven, y bueno, les llamaba la atención. Estamos hablando de que en 1990 y algo, ¿no? 94, 95 más o menos. Es como hablar de Locomía. Entonces, pues sí, muy extravagante, muy grandotes, muy también. Locomías de los 80s, ¿no? Locomía de los 80s, ah, pero okay, para la época, okay, para okay la época, dices, era así, ah, el okay estilo. Ok, sí, no, entonces, bueno, voy a marcar el regreso de al menos dos de los integrantes de los cadetes del espacio. ¿Y quiénes van a ser los encargados de encarnarlos ahora? Pues van a ser el niño de Ébano y Lucky Boy. Que estos chavos habían entrado originalmente, creo que como independientes a la empresa. Y pues a sugerencia de la Parca, que dijo, pues vamos a resucitar viejos personajes de Antonio Peña ahora que cumplió años de un año más de su fallecimiento. La Parca dijo, pues vamos, ¿no? Y ahí estuvo. Así, bien cantinflada la historia. Bien cantinflada, como. Pero básicamente solo es esa, ¿no? Que la Parca sugirió que se retomaran estos personajes y ojalá que no retomen ideas como la de, no sé si te acuerdas, del mariachi, el mexicano y el salsero. Sí, sí, sí. Que también, oye, esos equipos. ¿Qué otras ideas así como que estuvieron bien chapitas? Han tenido en la historia de la lucha de Triple A, han tenido historias interesantes en el sentido de los personajes, tercias y dúos, ¿no? Ah, me acuerdo de Piolín. Piolín. Sacaron a Piolín en una función de Querétaro. Me acuerdo que era en Querétaro y fue de las primeras luchas. Pero es tan malo y era tan feo el equipo, porque en serio hasta te daba miedo la máscara, que se me quedó grabado cuando, luchó este Piolín. Bien. Que muy digno de lo que se ve en Monterrey hoy en día, pero bueno. Es una de las cosas que digamos, tiene de atractivo esta función del domingo. Se van a hacer acompañar de Aerostar, que lo eligieron para digamos que coordinarlos y ¿cómo se dice? Guiarlos en este nuevo camino como Venom y Luxor. Venom y Luxor. Luxor. No lo estamos pronunciando mal. Es Luxor. L-U-D-X-O-R. Luxor. Bien. Luxor. Ahí estuvo. ¿Pero qué creen? Ya divagamos mucho y se nos fue el primer bloque. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un cantado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive. A ras de lona estamos platicando acerca de uno de los personajes que están reviviendo en la lucha libre. Ahora se va a llamar Luxor. Luxor. Y Venom. Bueno, que pero bueno, se llamaban de por sí, ¿no? Exacto. Vamos a dar la cartelera de para este próximo domingo 3 de ¿Ya noviembre. ¿Viste quién va a estar? Sí, no, ya viste ya, quién no, va a estar. Es más, ya ni quiero enojarme. Va, tú di la primera lucha. Primera lucha, lucha inicial. Fabi Apache, qué raro. Mascarita Sagrada y Jennifer Blake haciendo equipo y enfrentándose a Mari Apache, Mini Psycho Clown y Taya Valkyrie. Bien, pasamos a la segunda lucha, sí. Paquito. Segunda lucha, pues bueno, comentábamos este regreso. Aerostar, Venom y Luxor. Luxor, carajo, ¿cómo? Bueno, Luxor, si alguien Luxor. Me puede avisar cómo se pronuncia, Luxor, porque siento que lo estoy... Luxor. ¿Cómo pronuncias la X? Luxor. Luxor. Bueno, hay como... Es que si nos vamos a lo literal, con lo que ellos quieren dar a entender, va a estar teniendo... Bueno. Ay, esos vatos, Aerostar, Venom y el otro que no podemos pronunciar bien, Luxor, como se pronuncie, se van a estar enfrentando a El Apache, a Pentagón Jr. y Carta Brava Jr. Bien, Carta Brava Jr., ese cuate como me gusta cómo pelea. Vámonos con la lucha especial, van a estar haciendo equipo Angélico, Jack Evans y Australian Suicide. Pues sí, básicamente enfrentándose a Juventud Guerrera, Steve Payne y Eterno. El Yubi regresó. El Yubi, bueno, lucha semifinal. Los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se van a estar enfrentando a la secta, a Dark Cuervo, Dark Escoria y Dark Spirit. Bien, vamos con la lucha estelar. Se van a estar enfrentando, bueno, haciendo equipo primero, Cibernético, Hijo del Perro Guayo y Fénix, en contra de Tejano Jr., Chessman y Luchador Sorpresa. ¿Quién será? ¿Blue Demon tal vez? No lo sabemos. Va a ser Psicosis, ¿no? Sí, algo así. No, no es cierto. No sabemos. Vamos a dejarlo en Luchador Sorpresa. Y bueno, esta semana se pactó una lucha más para esta función del domingo en Tonalá, Jalisco. Que bueno, tiene como atractivo que va a estar en disputa un campeonato. ¿Qué cuál campeonato es? Va a ser el campeonato de peso completo de TNA en posesión de AJ Styles. Que esto va a ser el próximo domingo. ¿Quién va a ser su retador? Pues bueno, va a ser el Mesías. La crema de la crema de la crema de la crema de la crema. Creo que me pasé de crema. ¡Ay, no! ¡Qué payaso! Perdón. Y pues bueno, va a ser el elegido para enfrentar a AJ Styles. que bueno, yo hace mucho que dejé de estar más o menos, bueno, completamente al pendiente de la lucha americana, pero por lo poquito que he podido investigar hasta antes de empezar a grabar, pues bueno, resulta que en la historia que tiene TNA hasta el momento, pues resulta que AJ Styles va a dejar la compañía porque no renovó contrato, y la dueña de la compañía dijo que ya no reconoce a AJ Styles como el campeón de TNA. Entonces es como, a ver si se ponen las pilas y unen la historia, o a ver qué sucede. Pero esto va a tener lugar el próximo domingo 3 de noviembre en Tonalá, Jalisco. Bien, no se lo pueden perder. Va a ser interesante esta lucha en contra del americano y en contra del Mesías. Veamos cuál es el resultado. Vamos, Mesías, tú puedes. ¿Viste mi euforia por echarle porra? Sí, Bien, Mesías. Bien, bravo. Vamos, Mesías. Vamos con otra noticia. Bueno, siguiendo adelante, que ya vamos a acabar el programa de hoy, creo. Sí, no de suena hecho, como broma, pero es que Fantástica Manía 2014. Exactamente, esta bonita función que organiza el Consejo Mundial junto con New Japan Pro Wrestling allá en Japón, que normalmente lo organiza a principios de año, precisamente en enero. Exacto. Que bueno, ya anunciaron las fechas, 14 al 19 de enero, mira qué diferencia, estamos en noviembre. Sí, ya, apenas vamos a empezar a noviembre. Agendamos ya la programación. Dos meses y medio de anticipación. Organización ante todo. Exacto, y mira, dos meses de anticipación, exacto. Otro mundo, dos meses y ya están anunciando las fechas, todavía no anuncian los carteles ni quiénes van a estar, pero... Las funciones ya están pactadas. Exactamente. Ya están pactadas. Y bueno, no, nada de que chuchita la bolsa, no. Ya están las fechas, ya nada más falta checar quiénes serán los luchadores, tanto mexicanos como de Japón, que se estarán enfrentando del 14 al 19 de enero en este Fantástica Mania 2014. Que bueno, va a tener como sedes Osaka el 14, Kyoto el 15, y del 17 al 19 van a estar en Tokio. Nada más cambiando los lugares del 17 al 18, que bueno, van a cerrar 18 y 19 en el Korakuen Hall de allá de Tokio. Y pues esa es la información. Vamos a estar al pendiente cuando, bueno, a ver para cuando nos anuncien a los participantes, que por ahí a ver si meten alguno de los ganadores de... ¿Cómo se llama? En busca de un ídolo. En busca de un ídolo. ¿Crees que lo pongan? O esperemos que sí. Sí, seguramente. O aparte, sí, por contrato tendrían que poner a uno, ¿no? Ya para este tipo de evento. Claro. Bueno, se supone que es parte del premio. Sí, era parte del premio, sí. Exacto. Ahora que me acuerdo. Pequeño paréntesis y regresando a AAA. Que bueno, estaba escuchando el programa de la semana pasada y estaba dando los resultados de la Copa Antonio Peña. Di los ganadores del grupo, pero no di al ganador principal. Perfecto. Ya como dos semanas después, por si todavía estaban con el pendiente, el ganador de la Copa Antonio Peña fue La Parca. Va. La Parca. Paréntesis. Porque estaban con el pendiente, sí, que no había ganado, ya salió en el récord, ya salió en Superluchas. Sí, ya salió en todos lados, pero faltaba aquí en la cavernaria, perdonen. Ya ves, ¿por qué no vienes, güey? ¿Por qué no vienes? Es tu culpa por no venir, soquete. Pero bueno, hay ese pequeño paréntesis y corchete. Y que bueno, siguiendo con el consejo, repasando nada más lo que fue la función del pasado viernes de la Arena México. Pues bueno, se conmemoró el 20 aniversario luctuoso de Oro con un minuto de aplausos. Recordando que su muerte pues fue bastante trágica, él sí literal se quedó en el ring. Literal. Después de un mal golpe, que si era muchos rumores circulan alrededor de su muerte, que si tenía un problema y esa noche que murió, bueno, un problema de salud y esa noche que murió ya era su última lucha. Que por el mismo golpe que se ve, que era una desnucadora. Que fue una desnucadora, pues bueno, le terminó afectando algo ahí dentro de los pulmones, creo. Muchas cosas giran alrededor de su muerte, pero bueno, al final de cuentas pues se perdió un elemento que pintaba para leyenda. Bueno, que curiosamente se convirtió en leyenda. Ajá, bueno, y pintaba para leyenda de por sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, luchísticamente y bueno, desgraciadamente sigue siendo una leyenda, pero bueno, fue por su fallecimiento. Un excelente luchador, muy aéreo, muy técnico, también muy a ras de lona, oro. Me tocó, bueno, tuve la oportunidad de verlo en muchas funciones en finales de los 80, principios de los 90. Era un luchador de los más queridos en ese entonces. Sí, exacto. Y sí, es cierto, hoy también cumple años de 7 años. Sí, 7 años de fallecimiento el Huracán Ramírez también. Mi Huracán. Sí, es cierto que aquí somos fans del Huracán Ramírez. Somos fans del Huracán Ramírez. Y pues bueno, siguiendo adelante, nada más como dato lo que fue la lucha estelar. Venía Rush, venía La Sombra, venía Thunder, llegó Terrible, llegó Vangelis y llegó Tamatonga. ¿Y qué crees? Que pues a Rush me lo bailaron y le ganaron de forma ilegal. Tamatonga se apoyó en las cuerdas al llevárselo al conteo de espaldas. Uh-huh. Nadie vio nada. Así ganaron los rudos. Que bueno, de por sí, yo creo que nadie quedó contento después de hace 2 semanas por cómo ganaron los campeonatos. ¿Sí leíste? No, Omar se olvidó, se fue a un viaje y de plano se olvidó de todo. Recordando que la semana antepasada iban a estar en disputa los campeonatos de pareja del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tamatonga y el Rey Bucanero se iban a enfrentar a La Máscara y Rush. Resulta que, pues bueno, el Rey Bucanero se lesionó a la mera hora. Nah. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo, compadre? Que le dieron a Rush y La Máscara los campeonatos así nomás. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Pues ellos habían sido los... Me imagino, su criterio, me imagino, fue porque ellos fueron los ganadores de ¿cómo se llama? De este torneo para sacar retadores para Tamatonga y Rey Bucanero. Exacto, es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Y qué tiene que ver con la Navidad? Pues sí, es muy distinto, ¿no? Cada quien con su cada cual y cada fecha con la fecha y con el campeonato que tenga que ser. ¿Eso qué tiene que ver? Pues dijeron, vamos a dárselos porque ellos eran los finalistas. Ah, mira, me salieron más chulos, qué bonito. Exacto, entonces dentro de los comentarios que pude recabar en el internet, pues bueno, haz de cuenta cómo reaccionó Omar, pero un poquito más vulgares, claro. Sí. y bueno, que el sentimiento en general, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hicieron algo más? Ese departamento de programación en serio está, ya había dado un paso para adelante en los últimos meses, digo, sí. Pero bueno, desde la función de aniversario y ahorita con esto que acaban de hacer de regalar, porque no hay otra forma de decirlo, de regalar los campeonatos de pareja, dieron como 10 para atrás. Oye, ¿qué pasó ahí? Exacto. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno. Y ya para terminar, sí, porque... Sí, ya no tiene caso que vayamos a corte. Ya para terminar vamos a dar la cartelera de mañana, que hay promoción. Mira, hay promoción. Ven y disfruta de acuerdo a la fecha. Ven disfrazado de acuerdo a la fecha y entrarás completamente gratis. Dice un chavo del 8. Ven disfrazado de acuerdo a la fecha. Hoy va a estar bueno, ¿eh? Promoción mañana en la Arena México. Vayan disfrazado. Aparte de que si andan por el DF o súbanse al Turiluchas. Oye, sí, va a las 6 de la tarde. No está medio cariñoso, sin embargo, no, está directamente proporcional al tiempo y a los lugares que visitan. Sí, exacto. Están alrededor de un costo de 400 o 500, 450 pesos. Y 500 pesos. 500 pesos si te sientas hasta en las primeras filas. Exactamente, de la arena. Exactamente, con asiento numerado, estamos hasta enfrente. Aparte del tour que te dan, teóricamente son alrededor de 4 horas. 2 horas porque... de lucha y 2 horas de recorrido. Exactamente, porque de 6 a 8 tienen que ser el recorrido y de 8 exactamente, a que termine la lucha. Acabe la lucha. Está genial, está perfecto. La verdad es que está muy, muy bien. A mí se me gustaría ir a ese Turilucha. ¿A quién no? Ya tengo una oportunidad, va a ver. Recordando, mañana promoción, vayan disfrazados de acuerdo a la fecha. Me imagino que. Haciendo referencia al Día de Muertos. Claro. Porque no son muy específicos si al Halloween o al Día de Muertos. Pero vamos a pensar lo que como para el día previo al Día de Muertos. vayan disfrazados de eso y van a entrar gratis a la Arena México. No hay ninguna otra restricción. Que me encantó cómo lo pusieron, ¿eh? Ven disfrazado de acuerdo a la fecha. Y entrarás completamente gratis, no hay ninguna otra restricción. No, no, pero me encanta el hecho de que ni se meten con Halloween. Ni con Día de Muertos. Ni con Día de Muertos. O sea, el que tú escojas para ti, esa es tu fecha, ven disfrazado. Punto. Exacto. ¿No? Y aquí... extranjero, ¿cómo quieres venir? Como quieras. Vemos de extranjero. Mexicano, ¿cómo quieres venir? No, o sea, no, pues mexicano, ¿cómo quieres venir? Como quieras. Ojo. Vengo de turista. Está bien. Vengo de turista, ¿no? Ándale, neutral, neutral, de acuerdo a la fecha. Oye, y aquí hay algo que me preocupa. ¿Aplica para todas las localidades? Buen punto, porque los numerados no creo que estén así, ¿eh? Sí, porque no, imagínate pagar, ahorrarme 400 pesos por ir disfrazado. No mames, sí me voy disfrazado. Oye, fácil. Sí voy. Habría que checar esas restricciones para el que diseñó el cartel. Pero bueno, ahora sí, el cartel, empezando Super Halcón Junior y Soberano contra Raciel y Cancerbero. Bien, en la segunda lucha vamos a tener a Marcela Silueta y Goya Kong haciendo equipo y enfrentándose a Tiffany, Dailies y Seductora. Ay, ay, ay, qué bonito lees tú, qué bonito lees tú. Se nota que grabaste voz, ¿no? tercera lucha, Titán, Ángel de Oro y Rey Cometa para enfrentarse a los hijos del Averno. A ver, no, Mephisto y Efes. Bien, vamos con la siguiente lucha. Y se van a estar enfrentando, pero primero siendo equipo Shocker, Thunder y Blue Panther en contra de Mr. Niebla, Negro Casas, 440 y Euforia. Encuentro semifinal. Tenebroso combate semifinal. Tenebroso combate semifinal. ¿Cómo ves? Me encanta eso. Bueno, la sombra, Místico y Máximo para enfrentarse a Volador Junior, a Niebla Roja y a Último Guerrero. Bien, y vámonos con el escalofriante mano a mano de terror. Así de chafa va a estar. No, no es así de malo va a estar. No, no es cierto. De hecho, más o menos. Se van a estar enfrentando Roche en contra de Tamatonga. Este cuate, Tamatonga, viene con todo. La verdad es un luchador, este samoano, que ha venido a hacer presencia en México. Que aquí encontró su nicho de mercado, que de aquí hecho, se sintió muy cómodo, que en Japón nomás no la hizo como él hubiera querido, y aquí en México, digamos que tiene el estilo mexicano. Exacto. La verdad, sí. Tiene el estilo mexicano para enfrentarse a Rus, para enfrentarse a Terrible, para enfrentarse a luchadores de ese peso. Exacto. Entonces, creo que está haciendo un buen trabajo, porque fue desde abajo hacia arriba, lo trajeron con una publicidad increíble, sin embargo, como que no llenó las expectativas, y también, utilizaré nuevamente la palabra, sin embargo, ha estado trabajando y ha estado trabajando bien, y ahora se encuentra en las primeras luchas enfrentando a una de las mejores camadas de lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, y en este caso, va a ser Rush. ¡Ay, pues! ¿Cómo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Ahí se tienen la oportunidad de irse mañana, aprovechando que es puente. Dense una vuelta a la Arena México, viernes 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. Y pues, ¿qué creen? ¡Ya acabamos! ¡No! Porque no hubo otra cosa. Ya saben que aquí no hablamos de lucha gringa. Bueno, al menos en el podcast, en la grabación. Por ahí hubo otras noticias poco relevantes. Y pues ya, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó la información antes que el tiempo. Pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias por haberle dado play en este muy, pero muy breve programa. Yo soy Francisco Arreola. Tomar algo que quieras agregar. De igual forma, como Paquito, agradecerles el que nos hayan escuchado. No olviden visitar la página de La Cavernaria en www.lacavernaria.com. Lunes, miércoles y viernes, información de primera mano, escrita y redactada objetivamente por mi amigo y compadre. Objetivamente, Exactamente, objetivamente, sobre todo Paquito Arreola, créanme, tiene mucha calidad. Denos sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, y bueno, qué les gustaría para el programa, así tal cual, qué les gustaría que se realizara en el programa, y unos servidores estaremos a la tarea de poderlo realizar conforme a las peticiones y conforme a nuestras posibilidades. Sobre todo. Pero bueno, por mi parte y por la parte de La Cavernaria, eso es todo. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Mi nombre es Omar Dávila, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias, hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.